Radio Global, la radio de todos. Radio Global presenta el servicio informativo La Voz de América. Despacho exclusivo para Sucre, Bolivia, en el informe Henry Llanos. Este es el informe para Radio Global de Sucre, la capital de Bolivia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó el lunes la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de dar inmunidad a los expresidentes, alegando que ciertas acciones las toman dentro de su autoridad constitucional. Esta nación fue fundada sobre el principio de que no hay reyes en Estados Unidos, dijo Biden, y añadió que nadie está por encima de la ley. Con la decisión de la Corte Suprema, dijo, eso cambió fundamentalmente. Biden cargó directamente con el fallo de los jueces en el máximo tribunal del país, lo que fue visto como una victoria para su rival, el expresidente Donald Trump. La decisión resultó del voto de 6 jueces a favor y 3 en contra. El Supremo estadounidense sentenció por primera vez que los expresidentes pueden quedar protegidos del enjuiciamiento por sus acciones oficiales mientras ocupen la Casa Blanca. Pero en lugar de hacer ellos mismos, los jueces dejaron que sean los tribunales inferiores quienes determinen con precisión cómo aplicar la decisión al caso de Trump. Esta decisión significa que prácticamente no hay límites en lo que pueda hacer un presidente, advirtió el mandatario. Además, Biden la emprendió directamente contra su rival, el republicano Trump, a quien le adjudicó los hechos violentos ocurridos en el Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021. Hace 4 años, mi predecesor envió una turba violenta contra el Capitolio para detener la transferencia pacífica del poder. Todos lo vieron. Él se sentó a ver lo que estaba ocurriendo. Ataques a la policía, el saqueo del Capitolio, enumeró Biden. El expresidente Trump salió absuelto de un juicio político a raíz de los sucesos del día de la certificación de la victoria de Biden en las elecciones 2020. El fiscal especial Jack Smith está enfrascado en un proceso contra Trump por los esfuerzos de este de anular las elecciones presidenciales de 2020. Por ello, Trump enfrenta 4 cargos por delitos graves, 2 de los cuales implican la obstrucción de un procedimiento oficial. Sin embargo, es muy poco probable que Trump, principal candidato presidencial republicano, pueda enfrentar un juicio antes de los comicios de noviembre próximo.